Saludamos al presidente del Banco de la Pampa, Alexis Ibiglia. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, Alexis, en principio, hay algunas sucursales del banco que han decidido cerrar sus puertas de manera preventiva por la cuestión del coronavirus. ¿Nos podés dar precisiones? Sí, a ver, nosotros tenemos dos situaciones distintas respecto de las sucursales cerradas. En primer lugar, Catriló, que está cerrada porque la localidad volvió a fase 1. Entonces, dentro de lo que significa fase 1 respecto de la actividad, implicaba también el cierre de la sucursal. Digamos, no hay ningún tema de contagios ni nada de eso, sino que es respetando la decisión de volver a fase 1 y el funcionamiento de las entidades en fase 1. Y luego tenemos un caso con contagios en Macachín, donde sí hemos procedido a cerrar la sucursal. Macachín atiende dos agencias, Alpachir y Doblas, que también han sido cerradas. Bueno, eso por 3 días, lunes, martes y miércoles. Estamos en un proceso de sanitización y demás de la sucursal. Seguramente desde el jueves es probable que ya la comencemos a atender con gente de acá de Santa Rosa o de alguna otra localidad, porque todos los compañeros de Macachín fueron denunciados como contactos estrechos, digamos, y por lo tanto tienen que estar en 14 días de aislamiento. Bien, ¿se sabe de algún caso, el positivo que se conoce en Macachín es un trabajador bancario o no? Sí, es un trabajador bancario, está bien. Incluso de los positivos de anoche, digamos, de la dotación de Macachín, 3 casos son positivos. Bien, Alexis, otra cuestión ya más vinculada con la situación económica que se deriva primero de la pandemia, después de la cuarentena. El Banco de la Pampa viene poniendo el hombro con una serie de créditos para distintos sectores. El último anuncio que se hizo en conjunto con el gobierno provincial apuntaba sobre todo a profesionales. ¿Hay ya algunas precisiones, detalles de cómo se puede avanzar en ese sentido? Sí, nosotros por primera vez, lo que intentamos hacer fue cambiar la idea respecto de cómo se trataba como cliente, por decirlo de alguna manera, a los profesionales, ¿no? A todo el servicio profesional de cualquier rama de la profesión, donde en general no se lo tomaba como un empleador, digamos, sino se lo atendía como si fuera como llamamos nosotros acá en el banco, como un individuo y no como una empresa. Creo que lo importante de eso es que a partir de esto empezamos a considerar también un empleador, un generador de trabajo, y en ese sentido hemos acordado con las cajas jubilatorias de todas las profesiones, que en la provincia son 3, la caja forense por la parte de abogados, la caja de previsión médica por la parte de los médicos y la caja de previsión profesional, que abarca a todo el resto de las profesiones, préstamos que en algún caso están subsidiados además y tienen la garantía de sus propias cajas jubilatorias. Es decir, en este proceso intervenimos 4 actores, el profesional que solicita la asistencia crediticia, pero también su caja jubilatoria, que es la que garantiza la operación. El gobierno de la provincia, que subsidia algunos puntos de la tasa de interés, y el Banco de la Pampa, que otorga el préstamo. Entonces, hemos encontrado una figura que realmente nos deja muy conforme, y esta es la respuesta que también tenemos de las autoridades de las cajas y, por supuesto, también de los profesionales. Así que la línea ya está vigente, ya empezamos a desembolsar las primeras operaciones y estamos muy conformes. ¿Hay ya interesados? ¿Tiene impacto concreto en la población? Sí. Hay interesados de las 3 cajas y ya estamos desembolsando. Bueno, el mecanismo es bastante sencillo porque se hace todo por internet, pero ya hay interesados y ya hay operaciones desembolsadas en todas las operatorias. Muy bien. Hace algunos días no hemos tenido posibilidad de hablar desde entonces con vos. En la Cámara de Diputados se evaluaron los pliegos de las autoridades del Banco de la Pampa, por mayoría fueron respaldadas. Desde un sector de la oposición, Francisco Torroba hizo sobre todo el diputado de vocero de este planteo, que cuestionó no solo a las personas, sino también las políticas que está adoptando últimamente el Banco de la Pampa. En concreto, me parece, se resume su planteo en esta opinión de que hay una esclavitud financiera de muchos sectores hacia el banco. Estas son palabras textuales de Torroba. ¿Qué opinás de esta situación? No, la verdad, bueno, que no tengo opinión, o por lo menos no entiendo que el poder legislativo, digamos, tiene la facultad y el derecho de poder opinar y dar su opinión. Yo respecto de eso no quiero entrar en una cuestión porque no me corresponde. Sencillamente lo que digo es que si hay algo que no hay es una esclavitud, creo que la palabra es esclavitud, si no me equivoco. Sí, sí, textual, digo. De dónde las personas pueden cobrar sus saberes. Eso no es así, pero nada más. No quisiera entrar sinceramente en una polémica porque me parece que es una opinión de un diputado provincial que tiene todo el derecho de hacerla, manifestarla y votar en contra como efectivamente lo hizo. A nosotros nos toca cumplir una función técnica, que es llevar adelante una empresa que no solamente funciona en la provincia, sino que tiene participación en otras 4 provincias, que es un actor relevante de la economía de la provincia y estamos concentrados o tratando de hacer nuestro mejor trabajo respecto de la gestión de la empresa. También digo que uno gestiona dentro, uno es uno y sus circunstancias, digamos, ¿no? Y las circunstancias macroeconómicas del año pasado son por todas conocidos, digamos, por todas y todos las conocemos. La tasa de política monetaria, simplemente por poner un ejemplo, era el 85% de promedio anual. Entonces es difícil a que el banco se abstraiga del contexto en el cual le toca gestionar la empresa, ¿no? Pero bueno, nada más que eso, no tengo otro comentario. Bien, Alexis, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más que consideres de utilidad, por supuesto que no, te escuchamos. No, un poco te agradezco y quiero, para la gente que, bueno, que está viendo alguna sucursal cerrada, como dije, Patriló tiene que ver con la vuelta fase 1, Macachín, estamos en un proceso de sanitización y demás, seguramente en el transcurso de la semana volvemos a operarla con gente que vamos a mandar desde acá de Santa Rosa. Gracias, de vuelta. Muy bien, hasta luego, gracias. Alexis Iviglia es el presidente del Banco de La Pampa.